Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Amigos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, del interior del mundo, a todos, buenas tardes. Hoy se celebra el Día de la Futbolista, así que vamos a aprovechar en el nombre de nuestra operadora, Dayana Fernández, que es jugadora de fútbol, felicitar a todas las futbolistas. Esto es una ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, así que se celebra solamente acá, pero no importa. Lo extendemos a todas las jugadoras de todo el país. Para que sepan un poco, este día se instituyó porque el 21 de agosto de 1971 un equipo de un seleccionado muy especial femenino argentino jugó contra Inglaterra, le ganó 4-1 en el Estadio Azteca de México. Y los cuatro goles, los cuatro goles los hizo Elba Selva. Cuatro goles hizo y le ganamos a Inglaterra 4-1, 1971. Fue un campeonato muy raro porque era un campeonato del mundo, pero no estaba autorizado por la FIFA. Lo hizo otra federación, pero igual toda esta gente, todas estas chicas que participaron, hoy en general tienen entre 74 y 75 años, y bueno, seguramente van a ser homenajeadas. Ganaron en el Estadio Azteca contra Inglaterra antes del gol de Maradona del 86, hay que tenerlo en cuenta. Así que, bueno, y un saludo para Elba, que hoy vi un par de videos haciendo jueguito y la verdad que la rompe. A los 74 años la sigue rompiendo y todavía está jugando al fútbol. Así que aprendan, chicas, pónganse las pilas y a partir de ahora, que la próxima vez, que en unos años más, espero que ahí ya haya llegado Dayana a su madurez futbolística y que podamos ganar algo en el exterior, algo. Me conformo con una copita América, Sudamericana, lo que sea. Un saludo para todos. Bueno, cambiamos de tema. Ya vamos entrando a la ciudad de Buenos Aires con algunas de las cosas. Hoy hay, como siempre, mucha información y mucha información que lamentablemente los medios no levantan, y sería bueno que estuvieran levantando porque tienen que ver con el clima que se está viviendo y con todo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Cuando hablo de clima, hablo también de el clima que hay a nivel judicial. ¿Se acuerdan que en un momento todos los medios hablaban de todas las causas de corrupción, de Odebrecht, todo eso? Bueno, se ha dejado de hablar, lo cual quiere decir que no exista. Y hoy hubo una noticia que es muy mala porque tiene que ver con los cambios de época, con los cambios que se vienen en la justicia, con esto que han dicho algunos de revisar las causas. Hoy la Cámara Federal le ordena al juez Martínez de Giorgi, anula toda la causa a los que había procesado y a los que había dejado por falta de mérito el juez Martínez de Giorgi. Fíjense ustedes, había puesto con falta de mérito, hablo del caso Odebrecht, a Calcaterra, ahora Calcaterra no va no va a tener falta de méritos, va a ser procesado. Pero habían procesado a Julio De Vido y a Julio De Vido lo desprocesan hasta que se revise la causa. Es decir, ya sabemos quién va a ganar y los jueces ya tienen mucho miedo y ya empiezan a hacer las cosas que les dijeron que hagan, que vayan revisando las causas. Así como dijeron que el dólar lo querían a 60 pesos, lo tenemos a 60 pesos. Le dijeron que revisen las causas, se revisan las causas. Olvídense de todas las causas de corrupción, váyanse olvidando, con suerte los corruptos van a ser condenados dentro de 20 años, como fue Menem, 25 años después, porque ahora vienen los tiempos buenos para toda la gente que realizó actos no lícitos en anteriormente. Y ahora empezarán a ir a ser juzgados algunos que no realizan actos lícitos ahora, y así vamos a ir pasando. Pero bueno, cambiemos. La ciudad de Buenos Aires está, no sé qué pasa, hay un clima violento, medio tonto, digo yo, ¿no? Porque hay gente que está generando, que viene generando ya de hace un mes, algunos actos de violencia que realmente, si es para ganar elecciones, generar actos de violencia contra nosotros, es decir, contra nosotros, porque no es que generan actos de violencia contra los grandes explotadores o contra, no sé, generan o contra algunos políticos, no, contra nosotros. Fíjense, les voy a contar dos cosas. Hoy, a las 5 de la mañana, una banda de chicos grafiteros, y digo una banda porque así lo dicen los metrodelegados, en un comunicado de prensa que llegó hoy a la mañana, nos llegó a todos los medios. Estaban a las 5 de la mañana entrando los trabajadores en la estación Flores del subte, y entraron 20 chicos, pintaron dos vagones, agarraron a piña a todos los que estaban trabajando en ese momento metro delegados, los golpearon, les sacaron, les robaron las cosas y se fueron. Por eso hoy, a las 7 de la mañana, se abrieron los molinetes. Los metrodelegados denunciaron a todos estos chicos. Dicen que fueron grafiteros, hay dos vagones que están pintados y hay algunos trabajadores que fueron agredidos de diferente manera. Dicen que eran aproximadamente 20 personas. ¿Tiene razón de ser todo esto? Me pregunto, ¿no? Le pregunto a ustedes también, ¿qué ganan con esto? Contra trabajadores del subte, agarrársela, que pintar dos vagones, piola eso, pintaron dos vagones que son vivos, qué sé yo, no sé. No sé, porque aparte los denuncian los propios metro delegados, ¿no? Que no creemos que sean el enemigo principal a combatir en la ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado. Por otro lado, me han llegado fotos de cantidad de estaciones, tres o cuatro estaciones, más alguna que vi yo, de bicicletas. Las bicicletas todas con la rueda pinchada. Todas. Hoy me llegó una de acá, de Díaz Vélez, todas las bicicletas, hablo de las Ecobici, de las bicicletas de la ciudad, todas con las ruedas pinchadas. ¿Qué sentido tiene? Es un acto revolucionario pinchar las ruedas a las bicicletas que usan los pibes, que se ahorran 40 mangos para ir al laburo todos los días. Es un acto revolucionario. ¿Me lo pueden contestar? Porque yo veo, el otro día vi las que están frente a la Plaza Mariano Boedo, todas las ruedas pinchadas. Si no están las ruedas pinchadas, les aprietan el botón rojo para que no se las pueda usar. Hoy en Díaz Vélez, acá nomás, las bicicletas todas puestas, todas con las ruedas pinchadas. El otro día me llegan unas fotos de una estación por Palermo, todas con las ruedas pinchadas. ¿Tiene sentido? Son bicicletas gratis. Las usa gente que se ahorran 40 y pico mangos yendo a laburar en vez de pagar un colectivo. No sé, ¿será que por ahí me equivoco, eh? Por ahí me está escuchando algún comandante de estos que está peleando contra el capitalismo de la Reta y me dice que no, que ese fue un acto de justicia romper las bicicletas porque con eso se va a llegar a la revolución anticapitalista, antipatriarcal y anti... Bueno, y me pongo, me indigno, porque es indignante eso. Es indignante. Hay cantidad de gente que usa esas bicicletas, insisto, para ir a laburar. Así que eso. Hoy nos enteramos, y son datos que les pasamos para que utilicen para la campaña electoral, porque estoy viendo que no hay talento de los políticos en la Ciudad de Buenos Aires, no hay ningún talento. Y no hablo de talento de apellido, porque hay un apellido talento, hablo de talento, de tener algo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, consignas, contra esto, contra aquello, nadie dice cómo se puede hacer cantidad de cosas que se pueden hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Les paso algunos datos. Estaba leyendo la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que ayer divulgó, así que vayan a buscarlo, si no, en la Dirección de Estadísticas y Censos de esta ciudad, los resultados de la encuesta anual de hogares de la ciudad de 2018. ¿Por qué digo esto? Porque con esto se pueden sacar algunos datos para ver dónde trabajar y también por ahí para sacar conclusiones por cómo fueron las elecciones en cada lugar, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires viven hacinados en promedio el 9,1% de los habitantes. El 9,1% de los habitantes. Pero en las comunas más pobres, y sobre todo en la comuna 8, viven hacinados el 25%. Es decir, el 25% de las personas viven en lugares donde, en habitaciones donde hay por lo menos dos personas o más. El 25% en la comuna 8, les digo para que ustedes sepan, es Villa Lugano, Riachuelo y Soldati, y el 9,1% en toda la ciudad. Hacinados en estado crítico en toda la ciudad, el 1,5%. En la comuna 8, que es una comuna de la zona sur, el 6,8%. Ahí es donde en una habitación viven más de tres personas, ¿eh? Más de tres personas. La salud pública en la ciudad de Buenos Aires, yo les voy a tirar algunos de los datos para que lo sepan. Esto es una ayuda que le doy a los políticos de la ciudad de Buenos Aires, número, para que después trabajen con eso en vez de andar zanateando, movilización en contra del farolito, en contra de no sé qué, que el año que viene, cualquier cosa, estas cosas raras que hacen y que uno no sabe por qué se movilizan, porque no conocen ni lo que está pasando. La salud pública, si atienden en salud pública el 18,6% de los habitantes de la ciudad. Pero en la comuna 8 y en el sur, en la comuna 8 el 43,7% se atienden en los hospitales de la ciudad, y en la zona sur, que son la comuna 8, la 4, todo ese cordón sur, ahí el 31,7% se atienden. Es una ciudad donde en la zona sur, en la zona más pobre, hay mucha menos gente de más de 60 años. La gente de más de 60 años, más o menos un 27%, lo tenía por acá, se me perdió, pero bueno, más, sí, un 27% de que es la gente que hay de más de 60 años, vive en los barrios centrales y hacia el norte. Es decir, los viejos viven en los barrios o de centro o el norte. Para que ustedes tengan en cuenta. Y el 37,6%, esto también para estudiar, no nació en la ciudad de Buenos Aires. Son extranjeros o son gente del interior del país. La comuna 8 tiene el 17,2% de extranjeros de los países limítrofes. El 17,2, perdón, de extranjeros de los países limítrofes. Y la comuna 8, en la comuna 4 tiene el 13,4% de extranjeros de los países limítrofes, la comuna 3, que es Balvanera, San Cristóbal, el 11,8% son gente de los países limítrofes. Digo, para cuando ahí se tiran cifras, que hay tanto, que son todos extranjeros, que no. Bueno, todas esas cosas, vayan, busquen este resumen, me parece importante, así saben en qué ciudad están viviendo y en qué ciudad, qué es lo que tienen que hacer. Y para cerrar un poco esto, ya prácticamente se largaron las campañas electorales. Acá en esta radio, Matías Lamens, este chico que sigo insistiendo que puede ser candidato de cualquier cosa porque no sabe absolutamente nada de nada, sí sabe de vinos, vende vino, es un tipo que le fue muy bien porque es muy amigo de Tinelli y lo puso de presidente en San Lorenzo y ahora es amigo de la gente acá de la ciudad de Buenos Aires, de Recalde, y lo pusieron porque pensaban que no un peronista no iba a sacar tantos votos como podía sacar a alguien que no fuera peronista como él. Bueno, se equivocaron, porque Alberto Fernández sacó más votos que él, lo cual quiere decir que él no le arrastró votos a Alberto Fernández, sino que Alberto Fernández le mandó votos a él. Alberto Fernández, recordemos, sacó el 33% y pico de los votos en la ciudad, perdió, por supuesto, como pierde siempre el peronismo en la ciudad, y el este chico Matías Lamens, el vinero, sacó el 32% de los votos, es decir, sacó menos que Alberto Fernández. ¿Por qué digo esto? Porque él dijo en esta radio, vuelvo al tema, que no conocía a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, la campaña fue, yo no tengo nada que ver con Cristina Fernández de Kirchner, yo no tengo nada que ver con el peronismo, yo soy independiente, vengo de otro palo, vótenme porque no tengo nada que ver. Bueno, al otro día, cuando vieron que los votos en realidad son del peronismo, no son de él, porque todo el rejunte de Pino Solana, Itai Hackman, Victoria Donda, no juntaron ni el 2% de los votos, lo agarraron los muchachos del peronismo y le dijeron, vení para acá, ahora te vamos a presentar a Cristina, le presentaron a Cristina Fernández, y no sé cómo va a ser ahora la campaña, porque su campaña para los votos era, yo no soy peronista, yo no soy kirchnerista, yo no estoy con Cristina, yo no la conozco, dijo acá en esta radio, lo dijo en otras, pero en esta dijo, yo no la conozco a Cristina. Bueno, ahora ya la conoce a Cristina, ya sabe lo que va a hacer, ahora se la va a tener que arreglar para ver cómo saca votos, porque la estrategia esa no le sirvió. Y la gente de la Cámpora está de pelos, como dicen algunos, porque dicen, ¿para qué pusimos a este tipo si nosotros hubiéramos sacado los mismos votos? Porque la gente que votaba a Alberto Fernández nos votaba a nosotros, como pasó, más o menos. Así que bueno, cambió la campaña electoral. Por otro lado, el intendente de la ciudad, más conocido como jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que está siempre está en campaña electoral, Rodríguez Larreta, siempre. Él sale todos los días, se levanta y hace campaña electoral. Su campaña electoral es, inaugura esto, inaugura aquello, bueno, lo que todos sabemos. Empezó la campaña electoral para la reelección el día después que ganó en el 2015, que le ganó a Lusto. Ahora, no solo se está jugando la jefatura de gobierno, que creo que la tiene asegurada, me parece que la tiene asegurada, y diría que hasta por ahí en primera vuelta, si se confirman los votos que hubo ahora, que hubo últimamente en las elecciones anteriores, si se le agregaban el 8% de votos en blanco, que es como se cuenta en las próximas elecciones, Rodríguez Larreta hubiera ganado en primera vuelta, por poquito, pero ganaba en primera vuelta. Pero bueno, pero ¿cuál es el tema? Que ya está haciendo campaña, se juega a ganar la segunda vuelta, ¿por qué? Para después ser candidato a presidente, es el único tipo que les va a quedar a Cambiemos para que pueda ser candidato a presidente dentro de 4 años, porque el resto, chau, todos fueron. Entonces la idea es esa, y lo va a acompañar en la campaña electoral, va a ir a todos lados con él, va a ir Lustó. ¿Qué va a hacer Lustó? Y Lustó va a tratar de que gane Rodríguez Larreta, va a ponerle votos a Rodríguez Larreta, va a hablar en todos lados, porque la idea que tienen en estos momentos Rodríguez Larreta, Lustó y otra gente es Larreta candidato a presidente, Lustó candidato a jefe de gobierno. Bueno, eso es todo lo que te queríamos, comentar. Vos escuchanos a nosotros, porque cuando nos escuchás vas a tener algunas cosas que en otros lados no las vas a tener. Nos mandaron un tema, ustedes saben cómo es esto. A esta hora nosotros ponemos, los dos temas primeros que ponemos en este programa son aquellos temas que nos mandan. Todos los temas que nos mandan durante todos los días, que nos dicen esta banda, todas bandas nuevas, ustedes las escuchan acá. Y durante todo el año van a escuchar a esas bandas que por ahí no las escuchan en otro lado. Flor Paz, o también solistas, ¿no? Flor Paz, Algo de mí. Gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 34 minutos. Este fin de semana hubo muchos de los grandes medios empezaron a dejar trascender que se estaba discutiendo en el gobierno algunas mejoras para los jubilados. Se fue diluyendo el lunes, martes, el miércoles ya estaba bastante diluido, pero suponemos que por ahí el tema se está estudiando. Pero qué mejor que consultarlo Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, que como siempre tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto poder saludarlo. No, gracias a vos por atendernos, porque encima sabemos que no, que estás viajando y que es todo muy complicado. Pero así sí, que te agradezco mucho. No, por favor, y vale el poder transmitir la preocupación, sí, por un sistema político que evidentemente invisibiliza a 7 millones de argentinos, porque jubilados, pensionados, discapacitados, que no pueden cubrir en muchos casos un tercio de su canasta de necesidades básicas, quedan al margen aún de las pequeñas medidas para morigerar la situación de los últimos días, porque ya en cuanto a lo estructural, viene el mal desde siempre, y bueno, en el último año y los últimos meses han visto cómo su condición ha desbarrancado aún más, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya, Roberto, sí, el 6 de octubre del año pasado, hicimos conocer tanto al gobierno nacional como al resto de las fuerzas políticas y sindicales lo que fue la canasta de aquel momento, que con gastos de vivienda para grandes ciudades nos daba 26 mil pesos, y la necesidad, planteábamos, de una recomposición del haber a por lo menos entre los meses de diciembre, enero y febrero llegar a los 5.100 pesos con el flujo del Fondo de Sustentabilidad y Garantía. Uh-huh. Esto fue desoído, siempre como principal responsable el oficialismo, pero tampoco hizo eco en el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y en la propia CGT ni CTA. Uh-huh. En abril de este año, el 15 de abril, que recalculamos, como lo hacemos dos veces por año desde hace 11 años, la canasta, la misma nos daba 30.500 pesos, por lo cual redoblamos la exhortación que ya habíamos hecho el 6 de octubre del año pasado, también con el silencio de todos los actores. Y lo mismo hicimos la semana pasada cuando se empezaron a mencionar las medidas para paliar la gravísima situación, sí, que se ha generado en el último mes. Tampoco al día de hoy obtuvimos ningún tipo de respuesta. Y esto es muy preocupante porque tampoco, Roberto, seguramente sí, vos desde tu profesión lo has seguido con más esmero, no fue hablado esto en la campaña política electoral. No, por nadie. Por una de las fuerzas, ¿no? No, por ahí alguna chicana del momento, le voy a dar aumento del 20% con los intereses de la LELIC, pero una cosa, pero más que eso no se escuchó, ¿no? No, realmente ante un problema tan grave como es la seguridad social, inclusive sí, que después nos quejamos cuando vienen las recetas de los organismos bilaterales de crédito. Claro. Porque fíjate que hoy el sistema político, con lo que se avecina en octubre y en la crisis que estamos hoy inmersos, debiera estar hablando de cómo reformular el sistema de seguridad social para evitar que la palabra reforma, que etimológicamente en Argentina se usa como quita de derechos, sí, hacer exactamente lo contrario, plantear la expansión de derechos a partir de una reforma, porque si no hay reforma, lo que hay es la convalidación, que en Argentina con 10.000 pesos si sos jubilado o con 8.000 si sos discapacitado podés vivir. Claro. Vale decir, convalidás el sistema. Me preocupa, Roberto, porque inclusive... Sí, hola. Ahora te escucho. Se había cuando ido. Hemos hecho planteos al respecto, sí, lo que te hablan cuando se habla de la que hemos planteado la necesidad conjuntamente con los jubilados de que exista una tasa de sustitución que no sea del 46-47% como es actualmente, sí, sino tratar de llegar progresivamente al 82%, uh-huh, es decir, las viejas consignas. Cuando planteas cosas de este tipo, lo que en realidad encontrás como respuesta o que es imposible o que directamente ni te responde, por lo cual inclusive hasta cuestiones muy banales que discutir, che, hace 3 años estaban mal los jubilados, estaban peor que ahora, peor estos últimos 3-4 años, esas imbecilidades, claro, que yo lo vengo diciendo permanentemente, estaban mal y ahora están peor, claro, es decir, discutir si una papa más resuelve una situación para quien no puede hacer puchero es realmente una cuestión sana por parte del sistema político. Uh-huh. Eugenio, y sí, en esto que se hablaba, vos que siempre tenés más acceso a la información, de adelantar el aumento de diciembre, ¿hubo algo de eso? ¿Hubo gente que lo está discutiendo? ¿O fue un tiro al aire de los medios de comunicación? No, yo creo que son versiones que se dan a conocer para calmar más los ánimos. Mirá, sí, inclusive, Roberto, hay pequeños beneficios que se podrían dar. Sí. A los jubilados que están debiendo más de un tercio de aplicación de movilidad en lo que fue el ensamble entre ambas fórmulas, uh-huh, en el periodo septiembre de 2017 a marzo de 2018. Vale decir que no sería un gasto extra devolver ese 12-13% que le está debiendo el sistema, es decir, porque es un gasto ya devengado. Claro. Y que esos 1.200, 1.500 pesos más, sí, que podrían por lo menos ayudar a resolver, estamos casi, ¿sí? Se está la cortando. Semana pasada. Eugenio. Sí, ahora. Ahora te escucho, sí, se estaba cortando. Sí, que decía que la semana pasada intentamos, como hicimos ya varios años cuando hay brotes inflacionarios, conformar una canasta de emergencia para tener una noción de cómo está realmente la situación. Mm. Y no pudimos, porque nuestra metodología, que es siempre es bastante prolija, es siempre colectar los precios en las mismas bocas de expendio a través de 11 años, sí. Buscar los mismos productos. No se pudo hacer porque el mismo producto en una góndola estaba 30, en otra góndola estaba 10 y en otra no estaba. Claro. Vale decir que ni aún al momento que estamos hablando están consolidados los precios relativos. Claro. Después, cuando dijeron el dólar a 60 está bien, ¿qué se hizo? Todos los insumos de farmacia se fueron a 60, es más, se fueron a 67, claro, que fue el pico más alto, y nunca más regresan. Hoy fue, no sé cuánto fue la cotización hoy, pero si fue 56, 57, 58, sí, nunca volvieron de 77 para abajo. Claro. Sí, sí. Y cada vez que hablan alguna estupidez de esta, candidatos del oficialismo, de la oposición, lo que se hace es poner cada vez más difícil la situación para el jubilado, para el pensionado, porque ellos hablan y los precios aumentan para los pobres, ¿no? Recuerdo una vieja consigna de aquellos pequeños partidos que había en los 70, sí, uno de ellos que lo componían el secretario general del partido y su compañera, sí, y tenían la consigna: gane quien gane, pierde el pueblo, ¿no? Sí, sí. Me parece que la situación es un poco esta. Me parece que hay que pensar la política de otro lado. Esto realmente es dramático para los sectores más vulnerables del pueblo argentino. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Eugenio, sí, el tema de los remedios es un tema de loco, ahí sí uno ha visto. Y lo que vos decís, cualquier desfasaje, y lo que vos decías de las góndolas también. Hay lugares que vos vas y tiene algunos precios, algunos supermercados que son iguales. Yo hoy estuve recorriendo algo, pero esos precios tienen en otro lugar, valen un 40% más, ¿no? La verdad que no se entiende esto. Y aparte, lo de siempre, ¿no? Siempre los precios se acomodan al dólar que está, dijeron a 60, pero por las dudas le ponemos un 20% más porque no sabemos a cuánto va a llegar la semana que viene, ¿no? Exactamente. Claro, es así. Y con medicamentos, lo que venimos aconsejando, Roberto, y es un muy buen vínculo tu programa, que aquellos que estén en tratamiento y que tengan dificultad para adquirir el medicamento, no suspendan el tratamiento, que vuelvan al médico, que les receten un genérico. Mira, diferencias entre marcas y entre específicos de farmacia y genéricos, a veces hasta un 100% de, sí, diferencia de precio. Sí, sí. Por lo cual no hay que ni automedicarse en términos de cambiar las dosis que fueron prescriptas, porque después es inocuo el tratamiento, es decir, no sirve. Y mucho menos también suspender ese tratamiento. En cualquiera de los dos casos hay que ir al médico y pedir sustituto de lo que fue recetado. Y si no, bueno, acudir a la Defensoría para ver cómo se puede conseguir ese medicamento. Porque si no, tenemos un doble problema. Es decir, a las carencias le agregamos la enfermedad, ¿no es cierto? Está muy claro. Eugenio, yo te agradezco mucho esta comunicación. Fue una comunicación bastante difícil, se escuchaba bastante mal. De donde estés, trae alfajores y escuchaste, ¿no? Estoy yendo a Mar del Plata, así que le pegaste justo. y lo otro, tenemos que ir a ver al Cata Díaz en Nueva Chicago. Pero por supuesto. Tenemos que ir a ver. Eso es lo que nos falta. Mirá, paso chivo, precisamente hoy hacemos, como todos los años, el Congreso de Geriatría y Gerontología. Sí. Y este año seguramente, yo tengo una ponencia mañana por la mañana, ya estoy regresando al mediodía. Sí. Pero seguramente lo que hemos hablado en tu programa va a ser el centro del Congreso, donde participan médicos, trabajadoras sociales, sociólogos, que trabajan con el sector, ¿no? Bueno, espero que todo ande bien, entonces así podemos a la vuelta ir a verlo al Cata Díaz. Un abrazo grande, Eugenio. Y a festejar el futuro campeonato de Chicago. Bueno, mirá las cosas pequeñas que tenemos que festejar, ¿no? un abrazo grande, Eugenio. Lo mejor para vos esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a estar pensando en vos si no va bien. Un abrazo grande. Que siga muy bien. Chao. Escuchábamos a Eugenio Semino, ombudsman, defensor de la tercera edad, dando un panorama de lo que está pasando. Este tema, yo insisto, vengo insistiendo hace 30 años con el tema de los jubilados. Siempre están por fuera de la agenda. Saben, a todos les digo, saben, chicos, que alguna vez o van a estar muertos o van a estar jubilados. No les queda otra, van a llegar a determinada edad. Y van a tener todos estos problemas. Así que es bueno que ya se empiece a tomar, que los más jóvenes lo tomen en la agenda para poder ir cambiando estos temas de lo que pasa con los jubilados. Y otra cosa te tengo que decir. Yo hoy estuve recorriendo, siempre antes de venir al programa, en los últimos días, con este programa o a otro que hago el día lunes, me doy una vuelta por algún supermercado, alguna carnicería para ver los precios, y de paso te lo recomiendo a vos. Si hoy vas a ese supermercado de Yo Te Conozco, comprás la carne al mismo precio de hace un mes. Te digo, yo vengo siguiendo los precios, está exactamente al mismo precio de hace un mes. Si vas a la carnicería acá en la esquina, no la voy a nombrar, lo vas a pagar un 20% más, un 15% más. Y lo mismo pasa con otros productos. Hay productos, esto que recién decía Eugenio, que varían entre un lugar y otro 40, 50%. Nadie entiende nada, porque hay productos que le han sacado el IVA. Uno de los más grandes despropósitos que hay en la ciudad de Buenos Aires es el precio del pan. Es un despropósito. No hace mucho, hace un mes atrás estuve en Rosario y el pan se conseguía en casi todos los lugares. En el lugar que más caro estaba en 52 pesos, 54 pesos. Acá no baja de 100. Y ahora que le sacaron el IVA, en este supermercado, bueno, estaba en 90 y pico el kilo de pan, ahora está en 80 y pico, lo han bajado un poco, pero igual es un despropósito. Es un despropósito, por más que haya aumentado la harina, que sea un commodity. Así que bueno, fíjense, yo les doy los datos que tengo. Hay precios esenciales, la leche sí ha bajado un poco, se puede conseguir leche a 32 pesos. Hay un lugar que se llama El Puente, que es un lugar de lácteos, que la leche se consigue a 32 pesos con 90. Y podés, inclusive vas algún día y descuento del 10%, es decir, le han sacado directamente el IVA de lo que estaba. Así que digo, fíjate ahora, porque hoy la diferencia es entre pagar un 40% o un 50% más si vas a un lado o a otro. Yo ayer pasé por una carnicería, tenían el vacío a 330 pesos el kilo. El domingo, en ese lugar que yo te decía antes, estaba en 219 pesos el kilo. 330 contra 2.19. Mejor carne todavía la de 2.19 que la de 3.30. Hoy estaba 242 porque no está ya de oferta, pero es 2.42 contra 3.30. Así que, por favor, ya que estoy, esto que sea un servicio, fíjate dónde compras porque hay grandes diferencias. Bueno, otro tema que vos nos mandaste, Snakes, es un grupo, serpiente quiere decir Snakes, ¿no? Gracias, acá estoy con el traductor que me explica el tema Tormenta, así que vamos a escuchar Tormenta. tormenta y vos estás acá. Todo está tan calmo que voy a enloquecer. Las cosas se manchan, pienso en el adiós. Siento que me llamas, en tus ojos va mi voz. Hoy se abre nuestro cielo y caemos al infierno. Cuando todo se mezcla, no es tan fácil decir que no. Nada me protege. Acá. Y esta nueva tormenta me lleva a nuestro hogar. Pienso en tu cuerpo y me conecto al más allá. Tus labios son un sueño, no quiero despertar. Hoy se abre nuestro cielo. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Yeah. Bueno, hoy hablábamos un poco cuando estábamos hablando con Eugenio Semino, hablábamos que, bueno, para en estas medidas de alivio que se tomaron, medidas que yo creo insuficientes, bueno, no se había tocado el tema de jubilados y no se tocaron otros temas. Lo que sí se tocó fue el tema de los créditos UBA, estos créditos que se indexan por el valor de la inflación. Y bueno, queríamos consultar a Federico Walber, que es del colectivo de hipotecados UBA autoconvocados, para que nos cuente un poco cuál es la situación de los que tienen estos créditos hoy acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿Qué tal, Roberto? Un gusto. Agradezco el espacio particular porque también fui parte de la tribu el año pasado. Buenísimo. Sí, estuve en un programa ahí. Bueno. Pero bueno, ahora metido en otro tema. Bueno, vos primero, ¿el crédito es de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, o es de afuera? No, no, yo tengo un crédito con el Banco Nación. Sí. Acá en Almagro. En Almagro, perfecto. Sí. No, mirá, para saber, porque sabemos que en otros lugares los créditos son mucho más bajos porque los valores no son tan altos como acá en la ciudad. Contame cómo está la situación de ustedes ahora. Bueno, primero, para el que está escuchando, brevemente, el problema con estos créditos es que están indexados por inflación. Tanto sí. las cuotas como el capital adeudado, la plata que uno pidió, va aumentando acorde a cómo aumenta la inflación. Y se generó un problema porque, bueno, en estos contextos de crisis, claramente los salarios no acompañan estos aumentos y implica que los hipotecados estamos pagando cada vez cuotas más altas, destinando cada vez más plata de nuestro bolsillo a pagar las cuotas, y además el capital sigue creciendo. Claro. Te lo tiro como un ejemplo. Sí. Alguien que sacó un crédito en el enero de 2018 de 2 millones de pesos, sí. arrancó pagando una cuota de 15.000, y hoy estaría pagando 27.000 pesos de cuota y debiendo de capital 3.600.000 pesos. Claro. ¿Sí? Hay que aclarar el asunto. Entonces, la cuestión es que estamos reclamando al gobierno medidas para salir. Digamos, lo que pedimos de fondo nosotros es que se deje de indexar por inflación. Porque ellos prometieron que se iba a mantener estable este crédito, que iba a ser pagable. Hicieron publicidad engañosa y bueno, hay una responsabilidad por la crisis y lo que ello genera. Bueno, también los bancos ahí, porque los bancos también le decían a la gente que las cuotas se iban a mantener estable y claramente eso no se cumplió. Esa es como la cuestión general. Ajá. Ahora, yendo a lo concreto, empezamos a hacer estos reclamos, a hacernos visibles, a organizarnos en todo el país. ¿Sí? El colectivo se llama Hipotecados u Autoconvocados. Uh-huh. Y el gobierno, en primer lugar, empezó a decir, sí, vamos a tomar alguna medida, vamos a tomar alguna medida, y nunca hacían nada, ¿no? Uh-huh. Como el cuento de la buena pipa, digo yo, ¿no? Siempre haciendo promesas, pero nunca concretando nada. Sí. Logramos, en este contexto, que nos terminaran de dar bola, por decirlo de alguna forma. En realidad, en el primer paquete de medidas, sí. no estábamos, así como no están los jubilados que vos recién dijiste. Uh-huh. Nosotros tampoco estábamos. Uh-huh. Pero salimos tan fuerte en los medios, en las redes sociales, a denunciar que una vez más el gobierno nacional no hacía nada con nosotros, que terminaron adoptando esta medida. ¿En qué consiste? Consiste en que se congela la cuota por 4 meses. Uh-huh. ¿Sí? Pero nosotros aclaramos que en realidad el crédito no se congela. Lo que pasa es que el Estado va a estar poniendo plata para cubrir la diferencia. Claro. Esto constituye una bomba de tiempo, porque si las cuotas en realidad siguen aumentando, cuando desaparezca la medida esta del Estado, después de los 4 meses, la cuota nos salta todo lo que aumentó la inflación de acá hasta fin de año. Claro. Dejó una bomba de tiempo para el que viene. Claro. ¿No? Es una locura. Uh-huh. Y ahora, bueno, ¿y ustedes qué cuál es la idea? ¿Qué piensan hacer sobre esto? Mirá, nosotros estamos, obviamente, no solamente reclamando al gobierno alguna medida, sino que estamos hablando con los distintos sectores de la oposición, obviamente con quienes tienen más chance de ganar las elecciones. justamente para empezar a discutir alguna salida de fondo. Ya veníamos con diálogo porque se intentaron presentar proyectos de ley, que el Congreso igual está bloqueado, el oficialismo no quiere discutir nada. Sí. Pero hay proyectos de ley presentados para sacar a los hipotecados de esta situación. Igual tampoco, bueno, la oposición quiere saber mucho porque son mayor la oposición que el oficialismo, ¿no? Es decir, si la oposición se junta, sacan el proyecto. No, el tema es que si tiene que salir de una comisión que es la de finanzas. Ajá. Y de ahí la preside el oficialismo, Amadeo. Entonces, si no se aprueba en esa comisión, necesitas los dos tercios para aprobarla en el Congreso. Puede ser mayoría simple, pero necesitas dos tercios para aprobar, probarla, si no sale de una comisión. Sí, pero bueno, la cuestión es que lo que nosotros planteamos es el congelamiento del capital adeudado. Y esto no es algo nuevo, sino que tenemos que hacer referencia a lo que pasó en la crisis del 2001-2002. Uh-huh. Algunos recordarán que había gente que estaba con crédito hipotecario en dólares, ¿no? Uh-huh. Y lo que se dio con la salida de la crisis fue una especificación. Sí, una especificación asimétrica de la deuda, sí, sí. Exactamente, claro. Y que afectó también a hipotecados. Uh-huh. Entonces, bueno, tomamos eso como referencia para decir, bueno, si se hizo ese rescate en este momento, se podría pensar en un rescate similar para los hipotecados UBA, porque bueno, estamos hablando de una política de vivienda que fracasó. Claro. ¿Sí? No se puede pensar una política de vivienda desde la lógica del mercado, que le garantiza una ganancia a los bancos, pero no está pensado para que sea pagable por la gente que accede al crédito. Claro, no, sobre todo con el tema cuando se desbarrancó la inflación, porque el primer año cuando salieron los créditos, más o menos estaba ahí, la inflación acompañaba el aumento salarial, después lo dejó claro. De acompañar. Porque en Chile funciona lo más bien, en Chile la mayoría de la gente tiene este tipo de créditos y no hay ningún problema, funciona. Claro, lo copiaron de ahí, el tema es la inflación, ¿no? El tema es que Argentina es Argentina y Chile es Chile. Claro, Con la historia económica política de Argentina no podés plantear una política de acceso a la vivienda con este sistema. Y la salida no podría ser, para que después se pudieran hacer más créditos, que vaya con el aumento de salarios. Bueno, eso podría ser una opción a discutir, claro. Pero de vuelta, ¿no? El tema es qué pasa con el capital adeudado y qué pasa con nosotros, en los cuales estamos en la situación de estar sobreendeudados. Porque claro. Nosotros ya el capital que debemos se nos actualizó por inflación, claro. y bueno, las cuotas también. Tienen que haber medidas para que nosotros salgamos de esta situación de sobreendeudamiento. Después habrá otra discusión de para adelante, ¿de qué forma, qué tipo de política de acceso a la vivienda que este gobierno se da? Claro. ¿No? Claro. Nosotros creemos que si queda en claro que la indexación por inflación no va, estaríamos también ayudando, incidiendo en cierto sentido en lo que sea el futuro para la gente que quiera acceder a la vivienda. Claro. No solamente estamos reclamando para nosotros, sino para el resto de la población que tiene la expectativa del sueño de la casa propia, y que bueno, si hay una política de acceso a la vivienda viable, es en beneficio de todos. Claro. Claro, que el UBA en realidad se vendió así en un país que venía sin crédito de hace muchísimos años, ¿no? Sobre todo el problema que tenemos es el tema del dólar, ¿no? De que las viviendas son por dólar. Y bueno, había algún crédito Procrear, muy poco, que eran muy, muy seleccionados. Evidentemente esto fracasó y hay que barajar y dar de nuevo, pero sería bueno que sirva como para impulsar alguna política de vivienda, ¿no? Y sí, tal cual. Con el mercado dolarizado de las viviendas, hoy está paralizado, nadie compra. Claro. Este es otro tema. Nadie puede acceder. Federico, ustedes ahora tienen la idea de reunirse con autoridades. ¿Qué tienen así hacia futuro? ¿Cuál es la idea? No, esto que te estaba comentando, seguir dialogando con los sectores de la oposición para pensar alternativas. ¿Y no hay posibilidades de hacerle una movida con sectores del oficialismo para resolver esto lo antes posible? Creemos que está agotada esa instancia. Más que lo que anunciaron, no van a anunciar. Y no creemos. O sea, ojalá sí, pero claro. Seguiremos presionando, pero Mira, entre nada y esto que salió, bueno, pareciera ser algo. Hay que esperar que se concrete igual, ¿eh? Porque no, claro. No hay nada firmado todavía. No, Federico, son alrededor de 140.000 personas en todo el país, ¿no? Por lo menos lo que ellos dicen que hay. Es muy bajo el nivel de deuda, de morosidad. De morosidad. De gente que no pagó. Muy bajo, sí. Muy bajo. Eso porque lo último que se deja de pagar es la cuota. De la casa, claro. Porque se pierde la casa. Claro. Básicamente. Claro. Entonces vos tenés un montón de gente que nos escribe desesperada, diciéndome, ya no pago la tarjeta de crédito, ya no pago la asistencia, ya no pago el servicio. Pero pago la cuota. Estoy endeudadísimo por fuera del crédito y aún así está en una situación en la cual no puede pagar. Está... Y con este contexto de crisis puede empeorar. Este número es bajo, pero puede ir en aumento. Está claro. Federico Walber, yo te agradezco mucho por esta comunicación, porque echaste un poco de claridad a todo este tema que afecta a mucha gente, pero que no se conoce la dimensión del problema que es. Muchas gracias, ¿eh? No, a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, ahí escuchábamos el tema de los autoconvocados, el colectivo de hipotecados UBA autoconvocados. El tema este, que alguna solución se le puede dar, porque un dólar que sube tres veces lo que sube los salarios o más, evidentemente nadie lo puede pagar. Y la idea, cuando se hicieron estos créditos, no era para estos niveles de inflación. Y explicó algo que es cierto. La gente en el 2001, la gente que había comprado en créditos, que había tomado créditos en dólares, se hizo una especificación asimétrica y de eso se pagó, el Estado se le pagó la diferencia a los bancos, que se terminó de pagar hace un par de años. Es decir, no fueron los bancos los perjudicados, fue como siempre, fuimos todos realmente cubrir a toda esta gente que se lo necesitaba. Pero a veces al que hay que sacarle es a los bancos, que hicieron terribles negocios. Y ahora podría hacerse lo mismo. Se movió el banco, nos vamos a un tema. Mucho de mañana, tampoco sé si ayer sabías dónde estabas. Oh, te espero cuando cruces tus fantasmas para poder ganar. Solo hace falta seas guapa. Si vieras con mis ojos que tu mundo va al revés, qué gran estupidez. Todo está ahí adelante, nada queda para el olvido. Los que vamos al infierno pedimos perdón, no permiso, rastreando lo que ya fue despedido. Saliste de la oscuridad y aún encontraste un abismo. Oh, no creo que hoy sepas mucho de más. We'll be right back. Los Locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, seguimos. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Bueno, se movió el banco. Entró Sole Vázquez por Dayana Fernández en el Día de la Futbolista. En la ciudad de Buenos Aires, según la Dirección de Estadísticas y Censo, el 53,4% son propietarios, el 34,4% son inquilinos, el 1,9% es gente de paso que está por trabajo y el 10,4% son irregulares, es decir, que están en casas tomadas, asentamientos, todo eso. Que en la zona sur llega al 15,5%. Quiero agradecer... que me mandó una foto de bicicleta con las ruedas pinchadas a mi hermana, a tu tía, ¿eh? Sí. Que me mandó ahí una foto y con esa, ya me habían mandado otra de Palermo, y lo que yo vi frente al Mariano Boedo, y destilé mi bronca al comienzo del programa, que ella también estaba con bronca, aunque no usa la bicicleta, pero da bronca, ¿no? Que se haga eso, pinchar todas las ruedas en hilera, da bronca. Sí, se ven por todos lados las bicicletas pinchadas, aparte. Pero sí, pero es a propósito, esa es campaña electoral. Campaña Vallemo y Pinchemos, se llama así. Qué por un dieta. Gobierno mejor contra Geniol, porque a la reta le dicen Geniol, ¿viste? Contra Geniol, por un gobierno mejor, pinchémosle la rueda a todo el mundo. Podés hasta armar un jingle con eso. Está muy bien. Bueno, Está muy bueno, que me disculpe el jefe de gobierno, pero así lo llaman. Le dicen genial. Hay un parecido, es más un halago. ¿Eh? Es más un halago. Sí, a genial, pero genial, viste que tenía todos los clavitos en la cabeza. Pues se lo sacó, hizo fuerza y ¡pum! Salieron volando. Bueno, ¿qué tenés para hoy? Dale, bueno, empezá por lo menos hasta ya la semana pasada habíamos quedado, habíamos prometido que íbamos a volver con la columna de cine, lo tuvimos, tuvimos un informe, y vamos a retomar de nuevo con lo que son los géneros, algunos géneros y subgéneros, en este caso cinematográficos. Veníamos con el policial, con el cine negro, pasamos por Oriente, nos vinimos a Occidente, recorrimos el mundo. Ahora, para saltar otro género, vamos a usar una película, la cual, primero, para dejar en claro, el género que saltamos es la ciencia ficción. Uh-huh. Vamos a saltar a la ciencia ficción. Vamos a ver si te puedo vender una película de ciencia ficción, lo cual es muy complicado. Y bueno, sí, a los oyentes que también, por ahí se les gusta vender algo más. Vender a los oyentes, a mí no la voy con la ciencia ficción. Bueno, pero bueno, por ahí... Bueno. Bradbury no es mi lugar, no. Tampoco, qué lástima. Dale. Philip Dick tampoco. Tampoco. Hoy es una... justamente, la película que vamos a hablar de dos en particular. Una es justamente una adaptación de una novela de Philip Dick llamada la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Era medio extraño adaptar ese nombre, ¿no? Llevarlo al cine, no vendía mucho. Así que la titularon Blade Runner. Película de ciencia ficción del año 1982, director Ridley Scott, un tipo que durante los 70 y los 80 tuvo varias realizaciones de ciencia ficción bastante interesantes, Blade Runner siendo una de ellas. ¿Por qué digo que para saltar de un género al otro vamos a usar de puente Blade Runner? Porque Blade Runner es una de las pocas películas de ciencia ficción. Después sufrió muchas, digamos, imitaciones dentro de su género, bastante, bastante extrañas, ¿no? Bastante mezclas no tan homogéneas como logró serlo Blade Runner. Justamente, dentro de la ciencia ficción, adapta un montón de elementos del cine negro. Y es un policial, podríamos decir, dentro de un mundo futurista distópico, donde todo está por demás de urbanizado, todo... hay una sobrecarga, hay una saturación absoluta de pantallas, de televisores por todos lados, de publicidades, de productos, de elementos para comprar. Cada 10 minutos la película te mete un chivo de una pantalla gigante, una nave pasando, un chivo gigante de Coca-Cola, porque la película es eso. Es una ciudad muy oscura, muy urbanizada, que ya no hay digamos como... podríamos decir, no hay rutas, no hay asfalto, Pero a la vez, además de toda la tecnología y toda esta visión futurista que se le mete, se logra mezclar muy bien con una especie de mensaje social, ¿no? De alguna forma mostrando también cómo esta tecnología, cómo estos avances tecnológicos te llevan a una mayor desigualdad, donde se ve una pobreza muy clara también, ¿no? Volviendo a elementos del policial dentro de Blade Runner, el protagonista es un detective, Blade Runner, que está encargado de básicamente agarrar unos robots. La película básicamente es eso, estéticamente es preciosa, pero logró marcar la historia, digamos, de la ciencia ficción por dos cuestiones. Primero, porque los productores la arruinaron y en el año 2004 Ridley Scott, el director, sacó su versión y desde entonces la película se volvió famosa. Desde entonces es un hito la película. Mismo hace poco, hace un par de semanas, y ahí la van a poder ver, Netflix sube la versión, el corte del director de Ridley Scott, que tiene un par de escenas menos y otras más, porque los productores obligaron al tipo a cambiar el final. Y el final se va, Harrison Ford, que es el protagonista, se va volando con la chica como si fuese una comedia romántica, con una voz en off horrible, feo, algo completamente desestructurado que no tiene nada que ver con lo que era la intención de la película, ¿no? Como dar una visión de hacia dónde nos estamos yendo de alguna forma. Y esto es lo interesante de la ciencia ficción, siempre tomar alguna historia, podríamos decir, contemporánea, alguna historia, alguna cuestión, alguna problemática, sea social o sea individual, y llevarla a un nivel de imaginario ya mucho, mucho mayor. Y la otra pequeña recomendación para aquellos que no tienen Netflix o que no pueden compartir cuenta con alguien, para que vean en YouTube también otra película de ciencia ficción muy interesante, el director soviético Andrei Tarkovsky, de año 1972, Solaris, un director experimental, podríamos decir, que siempre generó más preguntas en toda su trayectoria que respuestas. No es un director que estaba acostumbrado a hacer películas lineales, podríamos decir, ¿no? Un cine más clásico, más tradicional, en el cual nos presenta un personaje, lleva adelante sus problemas, los resuelve y pum, final. Todo lo contrario. Inclusive en aquellas películas que recurre a esta fórmula, los finales suelen ser bastante catastróficos. En el caso de Solaris, es una película que da muchísimos saltos en el tiempo y es un psicólogo que, al encontrarse con su mujer después de irse de viaje, que la encuentra muerta luego de que se suicida, viaja a una estación espacial llamada Solaris en el espacio exterior y empieza a tener recuerdos y empieza a conectar su pasado con su presente para de alguna forma tratar de encontrarle un sentido a la vida. El por qué se suicida su mujer, su relación con los padres y demás. Así como con Blade Runner, una película de ciencia ficción, trata de alguna forma, y a través de un policial de ciencia ficción, trata de mostrar tal vez hacia dónde por ahí nos estamos encaminando, con una saturación absoluta de tecnología, publicidad, consumo y demás, cómo se genera más desigualdad. También tenemos en Solaris una historia minimalista, en la cual no deja de haber naves espaciales y no deja de haber, por ejemplo, robots y, digamos, manifestaciones que ni siquiera hoy las imaginamos, imagínate en el año 1972. Así que esas son las recomendaciones. Blade Runner, el corte del director, para que lo vean en Netflix, aquellos que tienen, y también para que vean en YouTube, está completa, subtitulada, la película Solaris, dura casi 3 horas, se la van a tener que bancar. ¿A que le guste la ciencia ficción? Sí, pero va un poco más allá de eso, ¿no? Pero bueno, Solaris en YouTube la van a poder encontrar también. Y ahora, cuando volvamos de la tanda, también otra pequeñita recomendación, un documental para aquellos que también tienen Netflix. Bueno, entonces vamos a la tanda. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Música. seguimos, Camilo. Antes de que sigas con la columna, el 23 de agosto, 18:30 horas, en la Bolsa de Comercio, Sarmiento 299, va a estar la Banda Sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 31 de agosto, a las 18 horas, la Banda Sinfónica de la Universidad del Salvador va a estar en el Parque Centenario, en el anfiteatro. Y el 25 de agosto, lo doy todo mezclado, pero así, ¿viste cómo son las cosas, Camilo? A las 15 horas, en el Parque Centenario, el Centro Cultural Lola Mora celebra el Día Internacional del Folclore, y ahí va a haber gente que va a actuar de folclore de varios centros culturales, como el Olmedo, el Olivari, el Santo Tomé, en varios centros culturales. Bueno, ¿qué nos traes ahora? Bueno, ya hablamos tanto de Solaris para que la puedan ver gratis por YouTube, así como también hablamos de Blade Runner, entrando en el género, en otro género cinematográfico. Ya pasamos por el policial, ahora con la ciencia ficción. Y no quería dejar pasar, ya que justamente Blade Runner se encuentra en la plataforma de Netflix, que no quería dejar pasar un documental argentino que ya tiene un par de años, tuvo un paso muy desapercibido por la cartelera, pero me pareció muy curioso y muy pícaro desde la realización, ¿no?, de este documental, donde hay un montón de partes, está tan metido de alguna forma el humor, que se empieza a dudar en algunas cuestiones si es real o si con los entrevistados está pautado ya hablar de ciertos temas, o llevar adelante distintas situaciones y climas medio raros e incómodos que se van generando. En este documental fue dirigido por Gastón Duprat y Mariano Con, que bueno, se hicieron muy conocidos por El Ciudadano Ilustre, El Hombre al Lado, algunas de esas películas. Y el documental, que bueno, que como ya decíamos, está en Netflix, se llama Todo sobre el Asado. Ah, vi algo de eso. Todo sobre el Asado, sí, exactamente. Que no solamente, qué bueno, que para empezar es un documental que se centra en justamente en la vaca, en los distintos cortes de la vaca, bueno, qué tenemos al respecto, cómo se hacen, se entrevistan a distintos parrilleros, hay algunas entrevistas que son desopilantes, a un tipo que ganó por 12 años consecutivos, gana el premio Mejor Parrillero Argentino. Le preguntan qué le dirías, le pregunta el Negro Álvarez, para colmo esto, el Negro Álvarez, un comediante, narra todo este documental, lo cual lo hace todavía, el tono ácido que tiene el documental en lo que respecta a la comedia lo hace todavía más desopilante aún. Pero bueno, le pregunta al campeón, al mejor asador por 2 años consecutivos, le pregunta qué le dirías a alguien que no come carne. Y el tipo tiene una respuesta bastante poco elocuente, digamos, pero a la vez bastante... bastante sincera, como que se ofende, parece que se saca el micrófono y se va. Bueno, el documental es una locura. Y lo interesante, más allá de lo que puede llegar a ser todas las tradiciones que se encuentran detrás, y el rito y la, digamos, como justamente la ceremonia de sentarse a comer un asado, el asador como una figura, por ejemplo, cuando se pide un aplauso para el asador, una figura, digamos, como de soberanía absoluta y los súbditos aplaudiéndolo por la obra que hizo y demás, como si fuese un rey. Más allá de todo eso y más allá de distintas analogías y distintas metáforas que se quieren armar a través del asado, logra muy bien el documental plasmar cómo el asado atraviesa distintas clases sociales y cómo también, de alguna forma, nos representa como argentinos, ¿no? Culturalmente, cómo nos representa y cómo nos muestra, tanto hacia afuera, pero también hacia nosotros mismos. Logra armar algo muy interesante, ya que termina siendo inclusive polémico, porque no deja de lado, por ejemplo, cómo se matan las vacas, el qué se hace con las vacas. Una de las entrevistadas es una filósofa vegana. Se entra en polémicas también. Es muy ácido el documental. E inclusive se ironiza mucho. Samid está, ¿no? También le entrevistan a Samid. Entrevistan a un psicólogo que dice que más o menos es un ritual homosexual comer asado. Sí. Hay un montón de cuestiones que son desopilantes, que son una locura absoluta. Más allá inclusive de lo que es en sí agarrar y compartir un momento, el sentarse, tal vez la visión como más inocente, podríamos decir, la visión de sentarse, compartir un asado, un vino, lo que sea. El documental pasa por un montón de facetas increíbles, desde Samid, por ejemplo, que te dice que su mujer hace los asados porque es algo de la porque forma parte de la cocina y la cocina es algo de la mujer, algo completamente retrógrado. Saltamos desde eso hasta, qué sé yo, hasta, no sé, un principio de halitosis que te puede dar el comer mucho asado, o qué te puede generar en el cuerpo, ¿no? Como visiones médicas de un dentista, de un cardiólogo, inclusive. Es una locura, es algo muy completo, es algo muy desopilante desde la realización. Que, por ejemplo, un entrerriano dueño de una parrilla, que el tipo termina la entrevista, se va a dormir la siesta y se deja el micrófono puesto. No entra en la cabeza de una persona como a un realizador que justamente quiere hacer una comedia, le puede llegar a pasar eso. Uno duda si por ahí lo pautaron o no. Pero es muy gracioso ver cómo alguien se está poniendo a dormir la siesta y dice, che, estos boludos me tienen hace 3 horas grabando. Pero bueno, es desopilante el documental, todo sobre el asado. Y bueno, como ya recomendamos algo de Netflix, a la vez como YouTube, para todos los que quieran ver algo gratis también y algo de calidad como lo es Solaris, nos pasamos al género documental, con su parte ficcionada, con su parte real. No sabemos cuánto es de cada una. De todas formas lo van a disfrutar mucho porque hay un laburo muy interesante atrás y bueno, lo pueden disfrutar ahí. ¿Sabes que me entraron ganas de comer una parrillada chinchulín? A esta hora me venís a hablar de asado con el hambre que tengo. No, terrible. No, pero inclusive también, a ver, cuando lo estaba viendo se cruza mi madre en un momento y me dice, no, qué horrible, si es así yo no como nunca un asado. Con justamente un cordero abierto, clavado, ¿viste? Mientras lo asan. Ahora, después te traen el corte, qué sé yo, le traen un corte vacío y por ahí, bueno, dejas de pensar esta en la es vaca. La sección haciendo amigos veganos. Se llama, no, si te no, sí. Igual hay veganos que explican. Sí, hay una filósofa vegana, licenciada en filosofía. Que critica, por supuesto, todo eso. Claro, pero hay otra cosa más interesante sobre la sexualidad y todo eso. No, hay un montón de cosas. Eso es lo realmente interesante. Que uno tal vez lo tiene como algo completamente inocente, como algo costumbrista, tal vez, ¿no? Un domingo comemos un asado, listo. Ya está. Y lo termina llevando a lugares muy, muy, muy extraños. La verdad que hablaría, para aquellos que lo hayan visto, hablaría horas de la película. Que está en Netflix. Esta sí. Lo lamento, pero bueno, una opción gratis di por lo menos. Bueno, así que si no, pídale la membresía a algún amigo que tenga Netflix. Gracias, Camilo. Un placer, gracias. Como siempre. Seguí con lo tuyo. Bueno, un tema que estuvimos tratando todos estos días, que hoy no lo teníamos, pero vale la pena recordar, es el tema de lo que está pasando con el Estadio Arena. Yo pasé ayer por el estadio está recontra avanzado, está casi terminado, van a actuar Sabina y Serrat, así que parecería que eso avanza. Pero el otro día, el 15, se hizo una audiencia en el Espacio Aguirre, en donde participaron los que estaban a favor del estadio y los que estaban en contra del estadio. Fundamentalmente los que estaban a favor eran los dirigentes de Atlanta, que van a cobrar $50,000 por mes, un canon que es cosa rara, lo va a cobrar Atlanta, en vez de que lo cobre el gobierno de la ciudad, que sea de todos nosotros, lo va a cobrar Atlanta. Pero bueno, estuvieron debatiendo sobre el impacto ambiental y sobre todas, y sobre qué va a pasar en esa zona, sobre los 400 estacionamientos que se ofrecen y se necesitan muchos más. Recordemos que hablamos de la zona de Humboldt y Corrientes, ¿no? Ahí pegado a Atlanta. Así que bueno, un tema todavía inconcluso, pero que más allá de la fuerte lucha que están llevando adelante algunos vecinos, me parece que este tema va a ser resuelto a favor de este negocio y de este estadio Arena, en donde hay fuertes capitales, entre otros de la nación. Música. Los Locos de Buenos Aires. 25 años de periodismo dependiente. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Sin duda, un tema que tendría que estar en la agenda es el tema sindical. Es decir, tendrían que estar los sindicatos, las centrales obreras, haciendo movilizaciones con todo lo que está pasando. En algunos casos esto ocurre o va a ocurrir, pero en otros casos realmente lo que se está viendo son negociaciones entre el presidente que sería entrante, ya si se ratifica en octubre las elecciones PASO, y algunos miembros de las centrales obreras, ¿no? Inclusive están negociando Alberto Fernández hasta con los más combativos. Cuando hablo de los más combativos, hablo de Palazzo, hablo de Moyano, hablo de Yasky, que son los que conforman este movimiento federal que se dice que es combativo. Bueno, eso es lo que se dice. Pero están negociando, porque ya le dijeron que le van a dar gobernabilidad a Alberto Fernández, nada más asuma, y tampoco quieren que se les vaya todo muy lejos, que esto arrastraría al comienzo de gobierno a también Alberto Fernández, no solamente a Macri ahora, sino que lo arrastraría a él. Por eso uno lo que está viendo que la CGT está negociando. Por otro lado, el gobierno, con Dante Sica a la cabeza, el ministro de Producción y Trabajo, está llamando por teléfono, estuvo llamando por teléfono a la gente de la CGT para decirle que se postergaba el Consejo del Salario. Se iba a realizar mañana jueves, pero bueno, se posterga para el día 30. Y por otro lado, los otros sindicatos, los que no están en el contubernio, viendo la posibilidad y jugando para que el peronismo gane y gobierne tranquilamente, los que no están ahí, que son la CTA autónoma, por ejemplo, decidieron movilizar mañana. Todavía no se sabe si la movilización se hace o no se hace, se va a confirmar, porque la idea era movilizar a donde se reunía el Consejo del Salario, cosa que al no reunirse, se va a reunir recién el 30, por ahí esa movilización no se hace. Y los que sí han hecho una conferencia de prensa el día de ayer y anunciaron una movilización para mañana a Plaza de Mayo son los sindicalistas de los sindicatos combativos. Vamos a escuchar a Alejandro Crespo, secretario general del SUNA, del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, en donde anuncia una movilización para el día de mañana, rodeado de cantidad de dirigentes combativos. En general, dirigentes que responden al FIT, Unidad y algunos sectores de izquierda. ¿Lo escuchamos? Estamos reunidos en esta conferencia de prensa, aquí en el centro del país, en el Obelisco, claramente para expresar la sensación que tienen todos los trabajadores. En cada una de las ramas que están representadas en esta mesa y en cada una de las ramas en el país, desde los trabajadores industriales, estatales, docentes, en cada uno de los puestos de trabajo hay una expresión de angustia, incertidumbre y mucho enojo. Entendemos que el golpe que se ha dado a los trabajadores con la última devaluación, sumado a la pérdida de poder adquisitivo que se venía acumulando, ha tocado fuertemente la economía de los trabajadores, y entendemos que todas las representaciones sindicales que representan consecuentemente a los trabajadores tienen que accionar, tienen que canalizar esa sensación que tienen los trabajadores de angustia, de incertidumbre, de bronca, en acciones concretas para encontrar una solución al grave problema que se está teniendo en la economía de los trabajadores cuando van al supermercado, cuando van a un hospital, cuando van a una farmacia. Creemos que claramente no se puede esperar, que no hay ninguna excusa para esperar. El que llama a esperar no entiende el sufrimiento que tiene la familia argentina en estos momentos. Por eso, entendemos que con claridad hay que accionar. Creemos que claramente se ha desviado la economía en perjuicio de los trabajadores, por lo que hay que salir a las calles. Este día jueves nos concentraremos aquí mismo, en el obelisco, a partir de las 15 horas, para movilizar a Plaza de Mayo y hacer un gran acto donde se exprese en el centro del poder político la situación de angustia que viven los trabajadores y el reclamo fuerte, porque por más que se intente tener un impas donde no haya responsables, una fuerza que ganó y no asumió, otra que sigue en el mando, y se trata de desviar responsables, los trabajadores creemos claramente que hay que expresar el reclamo, que las centrales sindicales tienen que llamar a un paro de 36 horas para que se exprese realmente el disgusto de los trabajadores y que se discuta en estos momentos lo importante, lo realmente importante, es que es la situación del pueblo trabajador. Bajo esas consignas y entendiendo que necesitamos un aumento de emergencia, que necesitamos la reapertura de paritarias en todo el país, que necesitamos que se acaben todos los despidos y suspensiones, bajo esas banderas, bajo la necesidad de encontrar una solución a los trabajadores, llamamos a todos los trabajadores que no encuentran representación en este momento, que realmente les muestre un camino, a movilizarnos con toda la fuerza este día jueves a las 15 horas, concentrarnos aquí en el obelisco y movilizar hacia la Plaza de Mayo para expresar la bronca de todo el pueblo trabajador. Bueno, estos sectores, todo lo que dicen, nadie puede estar en desacuerdo, ¿no? Así que lo que hay en debate hoy en los sindicalistas es justamente qué hacer. Algunos tienen fe, que son la mayoría, los que se dicen la columna vertebral del peronismo. Algunos tienen fe en que después viene Alberto Fernández y arregla todo, no hacer muchas olas durante un tiempo, y como esto que decía Bonafini, no hacer paros y paritos contra Alberto Fernández. Otros seguramente estarán en esta línea de los sindicatos clasistas y combativos. Bueno, para cerrar, no me quería olvidar que ya hace varios días que están de paro en la provincia de Chubut los maestros autoconvocados. Si ustedes recordarán, fueron reprimidos en los últimos tiempos por la policía provincial, y bueno, y hubo denuncias contra el gobernador Arcioni, un hombre de Alberto Fernández que utiliza toda la metodología que utilizan todos cuando hay conflictos, que es la metodología de reprimir, lamentablemente, ¿no? Por supuesto. Escuchemos un poquitito algo que grabaron los docentes y cuando volvemos nos vamos. Yo soy Marta. Soy Sonia. Yo soy Leandro Silva. Yo soy Ileana. Soy Analía. Somos docentes de la provincia de Chubut. ¿Sabías que luego del receso invernal no volvimos al aula? ¿Sabes por qué? Nuestra obra social está cortada. No hemos percibido nuestro salario. El incentivo docente brilla por su ausencia. Nuestras escuelas están en estado crítico. Ayúdanos a saltar el cerco mediático. Y compartí este audio con todos los colegas de la escuela pública. Basta de ajuste. Basta de ajuste. Basta de ajuste. Chubut en lucha. Chubut en lucha. Bueno, chau. Nos reencontramos la semana que viene. Pásenla bien. Gracias, Dayana Fernández. Gracias, Sole Vázquez. Gracias, Camilo. Sigan disfrutando del día de la futbolista, ¿eh? Y esperemos que todos hoy disfrutemos el día de los futbolistas. Chau.